Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. La adoración de los magos. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. «En Belén de Judá», le dijeron. «Pues así está escrito, por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel». Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y les envió a Belén diciéndoles: «Id e informaros bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que también yo vaya a adorarle». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y entonces la estrella que habían visto en el oriente se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La adoración de los magos. Los santos, como los magos, adoran a Dios, a Jesús. Se arrodillan y se postran a sus pies. Y Dios está en cuerpo y alma en la Eucaristía, en la Sagrada Hostia. Si tú no adoras a Dios, si no te arrodillas ante Dios en adoración, no eres santo, no eres santa. Los santos saben cómo tratar a Dios, no como a un igual, sino como al que es, Dios. Tal y como tú tratas a Dios, se ve de qué está lleno tu corazón. Y todos los ven también, para que, no engañando a nadie, los santos no imiten a los falsos, a los fariseos de hoy, esos que no se arrodillan delante de Dios, el Mesías. Los magos adoraron a Dios, postrándose lo adoraron. ¿Y tú, qué haces? Por tus obras se ve tu fe, no por tus palabras, sino por tus palabras y obras. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.